Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. De eso hablamos en nuestro tiempo para el diálogo, en nuestra entrevista. La entrevista de Primera Plana. Para hablar de este asunto vamos a establecer comunicación hasta la tarde con Joan Gómez, es miembro de la Junta Directiva de ASEM. Joan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se celebra ese Día Mundial de la Salud Mental. Un día marcado, me imagino, que como suele ser habitual y desgraciadamente, por algunas reivindicaciones, ¿no?, del colectivo. Sí, efectivamente. El tema de la salud mental es una de las enfermedades posiblemente más desconocidas o más olvidadas por las administraciones. Y entonces, efectivamente, el día de la salud, el día 10 de octubre, Día de la Salud Mental, es un día señalado en el que queremos manifestar y que el tema de la enfermedad trascienda de lo que es el círculo de familias y enfermos y que envíe un mensaje a la sociedad en general sobre la gravedad y la importancia que tiene la atención a este tipo de enfermedades. Porque, Joan, las principales enfermedades, por decirlo de alguna forma, no sé si se podría preguntar así, ¿cuáles son? Pues mire, ahí es un abanico grandísimo que va desde la depresión, problemas de ansiedad, de estrés, hasta pues otras enfermedades como pueden ser el trastorno bipolar, trastorno de personalidad, la esquizofrenia, es un abanico grandísimo de enfermedades. Y para la gente que nos esté escuchando, ¿hay alguna forma de detectarlo de una forma previa, temprana? ¿Se manifiesta de alguna forma? Es el problema más grave que tiene este tipo de enfermedades, es el tema de la detección. Porque normalmente cuando se manifiesta en un miembro de una familia, se manifiesta este tipo de enfermedad, pues lo primero que causa en la familia, en su entorno familiar, pues es el desconcierto y la sorpresa que produce el que la persona que está afectada pues se manifieste de una manera insólita, una manera que hasta ese momento no se había producido. Y la falta de información, como bien decías. Por supuesto, falta de información muchísima. Es decir, que desde las mismas unidades de salud y de los centros de salud hay muy poca información sobre este tipo de enfermedades. Hay muchas personas afectadas aquí en la Comunidad Valenciana particularmente, no sé si tenéis el dato. Bueno, lo que es un tema de censo, no manejamos un censo exacto de la Comunidad Valenciana, pero sí que es verdad que tenemos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, tenemos algunos datos, como por ejemplo que ahí tenemos datos que, por ejemplo, una de cada cuatro personas sufre un trastorno mental a lo largo de su vida. El 25%, que es mucho. Sí. Un 1% de la población desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. Después, las enfermedades mentales en general, en conjunto, representan alrededor del 12,5% de todas las patologías, lo que supone un porcentaje superior, por ejemplo, al cáncer y a los trastornos cardiovasculares. Datos, como decimos, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Aquí en Valencia, particularmente, hay un centro estatal de referencia, en la Avenida General Avilés, pero es un centro con problemas de apertura, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Es un centro que depende del IMSERSO y es un centro que desde fuera, desde la calle, se ve que está completamente terminado. Incluso en algún momento se ha visto entrar y salir muebles, en fin, se ha visto instalar aquello. Sí. Pero no hay todavía dotación ni se ha abierto al público, ni ha habido posibilidad de abrirlo al público. ¿Razones? Pues exactamente no sabemos qué razones son las que mueven. Parece ser que desde la Consejería de Sanidad no tienen noticia de este tema y el IMSERSO tampoco se define, y hemos hecho alguna gestión interesándonos por este centro, pero que ya le digo que no conseguimos obtener información de ninguna administración. ¿Dónde se le puede atender? Pues eso es lo que hemos conseguido informar a través de Joan Gómez, recordemos, miembro de la Junta Directiva de ASI en este Día de la Salud Mental. Joan, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Un abrazo y buenas tardes. De nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Adiós.